charlar con Pedro Lin, que es de la Junta Interna de ATE en Salud. Casi digo de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Salud. Pero justamente de eso queremos hablar, porque estamos cerca de que se cumpla un año de que hubo algunos ministerios, entre ellos el de Salud, que bajaron al rango de secretaría, y queremos ver, porque sabemos que están en el medio de un conflicto, si esos conflictos tienen que ver con esta cuestión. Pero bienvenido aquí a La Retaguardia. El único con otro nombre en esta mesa soy yo, y me llamo Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. Aquí estamos, muy bien. Bueno, están en el medio de un conflicto. Contanos primero eso. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, como es de público conocimiento, nosotros llevamos muchos meses en conflicto, casi en realidad, casi desde que asume este gobierno. La concreción, el momento más impactante para nosotros, el hito, es el momento, como vos decías, que degradan el Ministerio a Secretaría. Nosotros también nos seguimos resistiendo a llamarlo Secretaría de Gobierno. Nuestra Junta Interna sigue diciendo en todos lados Junta Interna del Ministerio de Salud de la Nación, porque también pasó a ser un objetivo prioritario en nuestra pelea, que se suma a lo gremial y a la política sanitaria que siempre discutimos, recuperar el Ministerio. Entonces, ese día tan triste para nosotros, que fue el 3 de septiembre del año pasado, en cierta manera también se volvió como un objetivo, una motivación concreta donde poner las expectativas, no solo en el nombre de que sea un ministerio, claro, porque eso la chapa no garantiza nada, sino el retorno del ministerio con todo lo que debería implicar, con la política sanitaria que nosotros pretendemos y el interés que tenemos está concretado en ese objetivo. Pero bueno, a la vez también se cruzan las clásicas políticas y discusiones gremiales que nosotros tenemos en términos de nuestro salario, de nuestras funciones, de las condiciones en las que trabajamos. Y entre esos dos aspectos estamos hoy en el medio de un conflicto con los funcionarios actuales. Uh-huh. Justamente una de las preguntas que quería hacerte tenía que ver con esto, porque obviamente nosotros somos de los que decimos qué barbaridad un ministerio como el de Salud, además baja el rango a secretaría. En lo concreto, ¿en qué se puede decir que se haya visto esa degradación? En lo concreto, en realidad, la degradación es previa a eso. O sea, en el momento que el ministerio y el ministro pierde lugar en el gabinete de gobierno, en las decisiones, en las prioridades, en términos de presupuesto, el ministerio ya estaba degradado. Uh-huh. En el momento que se lo convierte en secretaría de gobierno, fue solamente para no, o sea, fue fuerte en lo simbólico, pero en lo concreto no repercutió mucho más de lo que ya venía pasando en la degradación constante que nosotros vivíamos mes a mes. Uh-huh. Sí, cuando uno piensa hacia adelante, mirando al futuro, sí es grave, porque en este caso hubo una continuidad entre el funcionario Rubinstein, que era el ministro, y hoy sigue secretario de gobierno. Pero cuando uno miraba a futuro, uno piensa y dice, cambia el ministro, cambia el secretario de gobierno, y ¿qué lugar tiene en el gabinete? ¿Quién lo conoce? ¿Va a pasar a ser un secretario de gobierno de los 200 que hay en el gabinete? ¿Qué prioridad tiene la salud? ¿Y desde qué lugar, que ese es el rol más importante que tiene nuestro ministerio, que es desde trabajar con las diferencias, las inequidades que hay en las provincias de todo el territorio, desde qué lugar alguien que no es ministro va a poder promover políticas a ministros de salud de provincias donde sí hay ministerios? Entonces uno lo que más preocupa es en qué lugar queda parado nuestro organismo en términos de pensar el país, pensar la política sanitaria en todo el territorio. Uh-huh. Eso con este gobierno es difícil de verlo en el momento concreto de la degradación, porque la realidad es que el día que asumió Lemus como primer ministro de salud de este gobierno, en realidad eso ya estaba perdido. Ya se perdió esa visión, ya se perdió esa prioridad de la salud, pero sí fue un momento, un hito. Lo que llevó fue la demostración concreta de que la salud no les importaba, al punto que cuando tuvieron que hacer un guiño al FMI, el guiño que hicieron fue, achicamos los ministerios, chau salud. Uh-huh. Me estaban contando en estos días que lo que es, digamos, por decirlo de alguna manera, el auxilio social desde el Estado para determinadas enfermedades, proveyendo medicamentos, estaba en peligro para los oncológicos y para los pacientes de HIV. ¿Esto es así? En general, la situación del ministerio en todo lo que es medicación quedó muy complicada. siempre asociada y atada a términos de la economía. Cada vez que devalúan la moneda, las funciones del ministerio esenciales relacionadas con la con los medicamentos, todas peligran, porque las compras se caen, porque los laboratorios que buscan siempre ganancias, las mayores ganancias posibles, dejan de ofertar en las licitaciones, se caen las compras porque los precios quedan atrasados, los laboratorios deciden no entregar y es preferible pagar las multas antes que entregar la medicación a precios que quedaron desactualizados. Y en esa situación, lo estamos viendo con los compañeros del Frente Nacional por la Salud, de personas que viven con VIH, que se manifiestan frente al ministerio. Hay problemas con la medicación, hay problemas también en el botiquín del ex programa Remediar, que es donde yo trabajo, mi sector de trabajo. El programa sigue existiendo, muchas veces lo quisieron cerrar, sigue existiendo, resistió, tuvo una pequeña recuperación el año pasado, y hoy estamos entrando a un momento en el que tenemos el menor stock que haya estado en toda la historia del programa. Quedan medicamentos para no más de 2 meses y están tratando de hacer lo posible para todos los compañeros, más que nada, haciendo el máximo esfuerzo en estas condiciones para tratar de que avancen las compras, pero es muy difícil cuando el gobierno no puede garantizar una economía que funcione y no se ve una línea política dentro del ministerio que pueda actuar en ese contexto tampoco. Claro, estamos charlando con... Sí. Muy preocupante en términos de la medicación. Perdón, estamos charlando con Pedro Lin, que es secretario general de ATE en Salud. ¿Hoy tuvieron una reunión finalmente con el secretario Rubinstein? Sí, hoy tuvimos una reunión. Como siempre nos pasa a todos los que militamos en ATE, tuvimos que pelear para conseguir la reunión, para que nos escuchen. Tuvimos varias jornadas de lucha y hoy nos recibió. Trabajamos fundamentalmente los temas de contractuales de los compañeros que están en condiciones precarias de contratación, monotributistas que están en una situación aún más grave después de la devaluación y de la inflación que vuelve a aumentar. Estamos tratando de conseguir el pase a la resolución 48, que es el contrato donde nos estamos la mayoría de los compañeros del ministerio en relación de dependencia. Ya no es la planta permanente, algo que antes era lo normal en el Estado, ahora se pelea por estar en relación de dependencia. Y a la vez porque la paritaria de los estatales, que fue muy pobre, que fue 28% en 5 cuotas, de las cuales solo se cobraron 3, o sea, vamos, recién 18% de aumento en lo que va del año con 50% de inflación, eso es una pelea que excede al ministerio, pero a la vez nosotros pretendemos que el ministro, o el ex ministro, actual secretario de gobierno, articule algunos conceptos propios que existen para dar pequeños aumentos dentro del organismo para ayudar a los compañeros y compañeras que menos cobran a llegar a fin de mes. Pedro, gracias. Cualquier cosa estamos a disposición para difundir lo que haga falta en el medio de este conflicto que están viviendo uno más allí en Salud. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por difundir nuestra pelea. Nosotros seguramente hoy se votó en la Asamblea, así que vamos camino a eso. El 3 de septiembre, que se va a cumplir un año de la degradación, vamos a trabajar para que todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio y quienes nos quieran acompañar se acerquen a hacer un abrazo al ministerio, que confiamos va a volver a ser ministerio y con todo lo que eso implica. Bien, acompañaremos eso y ojalá que si efectivamente se da el cambio de gobierno que todos suponemos después de lo que han sido las PASO y que todos pretendemos, por lo menos nosotros, algunas de esas cosas que vos mencionaste o todas se modifiquen, ¿no? Sobre todo a mí me da un especial comezón la cuestión del Estado evadiéndose a sí mismo y maltratando a los y las trabajadoras con los contratos laborales como si proveyeran servicios, como si fueran proveedores del Estado. De hecho, los tratan como proveedores del Estado cuando son trabajadores y trabajadoras. Me parece que eso es lo primero que cualquier gobierno que se diga progresista tiene que mover, ¿no? Para demostrar que efectivamente lo es. Sí, confiamos que así será y estamos participando en todas las reuniones a las que se nos invita a llevar la voz de los trabajadores y trabajadoras para eso mismo, para que cuando cambie el gobierno ya sepan cuáles son las condiciones en las que estamos y cuáles son nuestras prioridades. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Pedro Lin, secretario general de la Junta Interna de ATE en la Secretaría de Salud, ha pasado por aquí.